Bien, amigos, cuando ya son las 7 de la mañana y 28 minutos, nos vamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano y dirigimos nuestros sentidos hasta el sur del país, hasta la provincia de Loja, para contarles sobre el premio Miguel Río Frío. Recuerden que este es uno de los premios más antiguos, quizás de los más antiguos que tiene el país sobre novela, y tenemos ya al ganador. Se trata de Giovanni Moisés Benavides Bailón. Recordamos que esta fue una convocatoria realizada por la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Bueno, el día de hoy vamos a tener el agrado de compartir con el ganador del premio Miguel Río Frío, una de las convocatorias que ha realizado la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y en esta ocasión, este premio se lo alzó Manabí con Giovanni Moisés Benavides Bailón, a quien le decimos bienvenido y gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias, pues, gracias por la oportunidad. Bueno, Giovanni, tenemos entendido que usted es doctor en comunicación, se ha dedicado a escribir crónicas, cuentos, relatos, y esto le ha permitido también conseguir otros premios, no solamente aquí en Ecuador, sino también en otros países. ¿Qué ha significado para usted el saber que lo que hace le da frutos? Bien, es un honor en realidad. La escritura de ficción crea mundos paralelos, pero también nos sirve para comprender e interpretar el mundo en el cual nosotros nos estamos desarrollando, y también nos sirve para dar respuestas a aquellas cosas que en realidad no conocemos y desconocemos. Una forma de interpretación y comprensión. Me parece algo loable el hecho de la escritura. Lamentablemente a veces el tiempo no juega a favor, pero siempre he encontrado espacios para la escritura creativa. Es un trabajo que me llama mucho la atención, es un trabajo solitario, cuya satisfacción más va en el ámbito personal. Me agrada mucho que el trabajo como tal sea reconocido y sobre todo tenga algunos lectores que puedan disfrutar de mi obra, en este caso de la novela. Bueno, y en este caso, a ver si es que podemos compartir para nuestra audiencia. Esta convocatoria se realizó y ¿usted con qué novela corta participó? ¿Cuál fue su temática? Bien, la novela se llama Pilares de la Noche Habana y toma justamente el título de un verso de Octavio Paz, el premio Nobel de Literatura mexicano. Es una obra que trata justamente de encontrar el significado de la existencia, ubicando a personajes en situaciones que no son tan convencionales. Y eso ocurre cuando creemos que la vida la tenemos totalmente hecha y de la noche a la mañana ocurren cosas, traspiés, accidentes, eventualidades que hacen que modifiquemos la perspectiva que tenemos de las cosas y nuestra vida tenga un giro. Entonces la novela justamente trata de el encuentro con el destino de la protagonista justamente de esta obra. ¿Usted pensó, se preparó ya para participar en esta convocatoria o la encontró en el camino? No, yo pensé justamente, hace unos años pensé en preparar una obra para este concurso. La creación de la obra me llevó desde octubre del año anterior hasta mayo de este año, mayo-junio de este año, varios meses de intenso trabajo. Pensando justamente en los plazos que estaban estipulados hasta septiembre. Luego, prácticamente entre julio y agosto, me dediqué a pulirla, digamos, a corregirla, ver cuestiones que quizás no estaban del todo claras y concretas, mejorar el aspecto de los personajes, y es un trabajo intenso que gracias a Dios ha dado frutos, como usted dice. Bueno, y al momento de usted buscar los personajes para desarrollar esta obra, ¿tuvo alguna intención? Sí, me parece que la intención que tiene todo creador es develar los misterios de la naturaleza humana. Nosotros en realidad somos un campo de conocimiento en permanente construcción. Mi intención fue que nosotros como seres humanos podamos encontrar respuestas a aquellas cosas que no conocemos del todo. En este caso, la protagonista, Victoria, se ve abocada al hecho de perder a su madre, que ha muerto de cáncer. Entonces, ella está prácticamente sola en el mundo, tomando decisiones que podrían ser o no las correctas. y trato de llevar justamente la perspectiva de la protagonista a situaciones que también pueden ser, llevadas por varios de nosotros. Es decir, es una novela en permanente construcción cuyo propósito es que nosotros encontremos el destino, ¿no? Nuestro destino. Eso es la pretensión que yo tuve. Bueno, y queda abierto ese final de alguna forma para que cada lector pueda encontrarse con ese destino y a lo mejor identificarse con alguno de los personajes. Claro que sí, porque es una obra que, bueno, se desarrolla en Buenos Aires, una obra que se desarrolla casi enteramente en Buenos Aires y Barcelona, ciudad donde he vivido, y justamente los personajes al final, donde Victoria se reencuentra con su padre y asume su destino, trata de reconstruir, digamos, una nueva vida en Barcelona, lejos de los problemas que tuvo en Buenos Aires. Y queda justamente un final y queda incluso para una continuación, digamos, que me lo he planteado y ahora que la novela ha ganado, como una segunda parte. Es una obra que espero que se lea, espero que ahora que la Casa de la Cultura de Loja la va a editar, se busca la edición, se lea y pueda tener una resonancia en el país y también en plano internacional. Bueno, y de hecho queremos adelantarnos y decir que de pronto este personaje se olvida de todo lo que sucedió, deja atrás lo que sucedió en estos países para retomar una nueva vida acá en Ecuador. Podría ser. En la novela no se lo dice, pero sí hay resonancias de las raíces que puede tener en Ecuador. Y bueno, una de las cosas que también planteé al momento de definir la frontera es que también tampoco somos un personaje o personas de una determinada ubicación geográfica. El nacimiento nuestro es un accidente, pudimos haber nacido aquí, en otro lado, pero la idea es que esa búsqueda constante que tenemos de respuestas está en el interior de cada uno, está en el interior de cada uno, y eso podamos llevarlo y desarrollarlo en el lugar donde estemos. Giovanni, ¿usted podría enviar un mensaje a toda la juventud, a aquellos que tienen en mente escribir y que no se atreven, para que puedan participar en estos concursos y develar quizá esos misterios que están en el interior de cada ser humano? Sí, con todo gusto. Les invito a escribir, a sacar aquellas ideas que podemos tener. A veces uno se cohíbe al escribir porque piensa que lo que uno trata de redactar es totalmente insignificante, pero la idea es que nosotros empecemos a contar cosas que pueden tener un sentido, quizás para un pequeño grupo. El escritor tiene que escribir para sí mismo y ser difícil de complacer. Es un trabajo solitario, conlleva una tarea creativa de mucho, mucho tiempo, entonces también hay que estar preparado como para el trabajo en soledad. La escritura como tal, yo he escrito otras novelas que me han parecido que no han estado del todo desarrolladas y que las he tirado al tacho a la basura. Es un permanente ejercicio también de compartir con colegas que saben un poco más, que también están en el ámbito de la escritura. En lo personal, yo admiro a Vargas Llosa, admiro a José Saramago, y me parece que el consejo para la juventud es que lean a grandes escritores. Lean a grandes escritores, tratemos de asumir el desarrollo de sus vidas, que al principio no fue del todo fácil, pero luego sí poder consagrarse a la escritura con muchas ganas, con mucho ímpetu y con todo lo que tienen dentro. La escritura da resultados siempre y cuando se lo asuma como una vocación y como un ejercicio en pleno desarrollo. ¿A quién dedica este premio, Giovanni? Bueno, este premio en particular lo dedico a mi esposa, mi esposa Paola, lo dedico también a mis hijas, a otras hijas, Victoria, Diana y Amalia. Lo dedico a ellas, a mi madre, que siempre ha sido un pilar importante en mi vida, y lo dedico también a mi abuela, que lamentablemente no está, pero siempre ha sido una estrella que ha guiado mi camino, Elena. Y para ir finalizando, ¿cuáles son sus próximos proyectos? ¿De pronto el premio irá destinado a algo? Sí, aún no he pensado aún en eso. Espero producir mucho más. El premio como tal, he pensado en comprar algunos libros que siempre he tenido en mente y que lamentablemente a veces por cuestiones económicas no he podido. Nutrir un poco más mi biblioteca, viajar un poco. tener el encuentro con algunos escritores también que tengo pendientes. Entonces quisiera que el premio como tal sirva para nutrir mi obra y posteriores trabajos, porque este premio como tal, yo soy un escritor desconocido en el ámbito nacional por ahora, y este premio lo que hace, eso comentaba con mi esposo en la mañana, hace que surja un escritor, que yo me consagre con muchas más ganas a este ejercicio y a esta vocación. Pilares de la Noche Vana, que próximamente la Casa de la Cultura la editará, ¿la hará caminar usted? Sí, no sé exactamente las condiciones, me han llamado así sumeramente como para comentar lo del premio, pero no sé aún en detalle el proceso que viene, soy aún nuevo en este proceso, pero sí aspiro que estar presente sí, en algunas entrevistas, en algunos medios, visitar algunas universidades como para que ahora tenga un poco mayor de visibilidad y pueda llegar a más lectores. La idea mía es que llegue a más lectores, disfruten del trabajo, pueda entretenernos, conmovernos y despertarme de alguna emoción. Kafka decía que la escritura debe servir para romper el hielo que todos llevamos dentro. Entonces yo quisiera también en algún momento que esta obra, Pilares de la Noche Vana, sirva para romper el hielo que muchos de nosotros llevamos dentro, que es el hielo de la insensibilidad. Ahora, ¿hay de pronto algún proyecto de una nueva novela? Sí, hay un proyecto de una novela que ronda mi cabeza durante mucho tiempo. He querido justamente ahora tener ideas frescas y renovadas. Mi nueva novela trata de una pareja, trata de desencuentros amorosos, pero es una idea que todavía tengo que madurarla y creo que me tomaré un tiempo como para poder aterrizar las ideas y que estas ideas justamente después den fruto. Giovanni, queremos agradecerle a usted por esa gentileza de compartir con nosotros ese gusto por la literatura y sobre todo pues contarnos también lo que ha significado para usted obtener este premio Miguel Riofrío, que lo ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, y pues ya quitarle ese velo a Pilares de la Noche Vana. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable, gracias por la entrevista, por la oportunidad, y espero que me envíe una copia del audio como para volver a escucharlo y compartirlo con los familiares, amigos, y espero que también ellos puedan disfrutar de la entrevista. Así será, muchísimas gracias a usted y le estaremos compartiendo también esta entrevista. Muchas gracias, un abrazo y espero esté muy bien. Un saludo a todos los radioescuchas.